este amor y de lo que pasó. Pero es historia de amor y de tanta pasión. Yo nunca te olvidaré porque siempre te amé. Y lo que aprendí de ti lo conservé dentro de mí. Y te quiero decir que no puedo sin ti, amor. ¿Cómo dice? Y que estoy. Te quiero. Y que soy loco por vos. Te quiero, Mirilla, te quiero. Palmas arriba. Que te olvides ese amor y de tanta pasión. No es historia de amor y de lo que pasó. Yo nunca te olvidaré porque siempre te amé. Y lo que aprendí de ti lo conservé dentro de mí. Y te quiero decir que no puedo sin ti, mi amor. Como dice, y que soy loco de amor, loco por vos. Te quiero. Que soy loco, loco, loco, loco, loco, loco. Te quiero, Mireña, te quiero. Palmas arriba. ¿Cómo dice? Y que soy. Muchas gracias.